Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí, venimos libremente. ¿Están dispuestos a amarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos dispuestos. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Yo, José Eduardo Rimón Garrizón, te acepto a ti, Adriana Montserrat Sandoval Velázquez, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Adriana Montserrat, te acepto a ti, José Eduardo, como mi esposo y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que se han manifestado ante la iglesia y cumplen ustedes su bendición. Junto con ellos vamos a decir después un amén fuerte. Lo que Dios acaba de unir, no lo separe el hombre. Que el Señor bendiga estos anillos que se van a entregar como signo de amor y de fidelidad. Y estas arras, símbolo de ayuda mutua. Vamos a decir todos amén. Adriana Montserrat, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. José Eduardo, recibe este anillo como símbolo, como signo de amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Adriana Montserrat, recibe estas arras, son prenda del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Son esposos. Ellos ya saben que van a amarrarlos con ese signo material. ¿Y para qué se los ponen? Para ratificar lo que acaba de suceder, el sacramento, el amarre de ustedes. Y el signo material es para que lo perciban como ese compromiso. Y a ustedes les toca no nomás ponerlo, les toca cuidar que nunca se rompa con su oración y ejemplo.